las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Deslumbrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Deslumbrando el misterio. Iniciemos juntos Deslumbrando el misterio. Título de la investigación: Termómetro natural. La leyenda urbana dice: la temperatura al aire libre puede ser determinada por el conteo de los chirridos producidos por un grillo. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. El ruido o chirrido que producen los grillos son hechos por el roce de sus patas o alas unas contra otras. Dicho sonido lo hacen solo los machos de esa especie con el fin de atraer a compañeros. Por lo tanto, cuando usted escucha el característico sonido de los grillos, usted en realidad percibe con disimulo un ritual de cortejo en el cual se advierte a las hembras que el grillo macho está en celo. La idea de que contando los chirridos de los grillos puede servir como un eficaz método para calcular la temperatura no es nueva. En 1897, el físico Amos Dalvir propuso que para determinar la temperatura exterior se calcularía por el número de chirridos que el grillo emita. A lo largo de los años, su modo de mirar esta relación fue enfocándose al sonido emitido por los grillos. La gente, hoy en día, cuenta los chirridos para calcular la temperatura. Se han encontrado una variedad de fórmulas de termómetro para los canturreos de grillo durante los últimos años. Uno debería llevar a cabo el conteo de los chirridos durante un intervalo de 40 segundos y después se le añadirán 38 a ese número para determinar la temperatura actual. Otras fórmulas señalan que al número de chirridos durante 14 segundos se le añaden 38. Y hay otra fórmula más que dice que a los chirridos escuchados en 15 segundos se le añadirán 48. La fórmula aprobada por el Almanaque del Viejo Agricultor parece ser el más confiable. Dicha publicación menciona que para convertir los chirridos de grillo a grados Fahrenheit, el número de chirridos que ocurren en 14 segundos se le añaden 40 para conseguir la temperatura. Por ejemplo, si en 14 segundos se escuchan 30 chirridos, le añadimos el número 40. Esto da 30 chirridos más 40 es igual a 70 grados Fahrenheit. Para convertir estos sonidos a grados Celsius, el número de chirridos en 25 segundos se divide entre 3 y luego se le añade 4 para conseguir la temperatura. Por ejemplo, si en 25 segundos se escuchan 48 chirridos divididos entre 3, más el número 4, da un total de 20 grados Celsius. La doctora Peggy Lemon, del programa de GLOBE, un programa de educación científica financiado por la NASA y otras organizaciones, estudió la teoría durante el verano de 2007 en su casa ubicada en el estado de Colorado y publicó sus conclusiones en su blog del 5 de octubre de 2007. Simplificando su investigación, se encontró que cuando se contaron los chirridos durante 15 segundos y añadirle 37 a ese número, el resultado realmente se acercó a la temperatura ambiental. Sin embargo, la fórmula se ajustó ligeramente mediante la grabación de los chirridos en intervalos de 13 segundos y al añadirles 40, los resultados se acercaron aún más a la temperatura del ambiente. Estas conclusiones confirman la veracidad del almanaque antes mencionado. En este sentido, la manera de determinar la temperatura funcionará solamente cuando hubiera grillos presentes, ya que estos bichos no se les encontrará en temperaturas inferiores a los 13 grados Celsius, debido a que les desagradan los ambientes fríos. Fuentes: revista The American Naturist, artículo Los grillos como termómetros, de Amos Dolbear, volumen 31, número 371, noviembre de 1897, página 970 y 971. Periódico Birmingham News, artículo Los grillos nos dicen la temperatura, a veces quieren una cita, de David Hubert, 8 de julio de 2007, página B8. Periódico Contra Costa Times, artículo Sonido de grillos machos, dulce música para ellas, 17 de junio de 2007. Periódico Sacramento Bee, sección Pregúntale Scoopy, 9 de septiembre de 2007, página B8. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación: Muralla de Mentiras. La leyenda urbana dice: la muralla china es el único objeto artificial visible desde la luna. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. La afirmación de que la Gran Muralla China es el único objeto artificial que puede ser visto desde la luna parece ser uno de nuestros supuestos hechos realmente incorrectos de bastante frecuencia. En un principio había un poco de especulación errónea, algunas décadas antes de que se pudieran tener los medios para demostrar que la afirmación sobre la muralla china fuera verdadera. Pese a esto, en la actualidad se sigue comentando de que puede observarse desde la luna, a pesar que desde hace mucho se demostró que es falso. Algunas versiones menos específicas sobre este hecho mantienen que es el único objeto artificial que puede ser visto desde el espacio, pero aunque el término el espacio sea bastante inespecífico, no es difícil demostrar que la leyenda sobre la muralla china es falsa en una definición razonable del término. Si tomamos a el espacio para significar una órbita terrestre baja, como el transbordador espacial que se encuentra aproximadamente de 160 a 350 millas por encima de la Tierra, la Gran Muralla China no es el único objeto colosal visible a esa distancia. La NASA posee un archivo espacial fotográfico, en particular la sección de interacciones humanas, que muestra que las imágenes tomadas de la órbita baja revelan estructuras construidas por humanos, como carreteras, aeropuertos, puentes, presas y los componentes del Centro Espacial Kennedy. En segundo lugar, aunque otros objetos sean visibles a esta distancia, según el astronauta Jay Abb, la Gran Muralla es apenas discernible, si no es que invisible. El astronauta menciona: buscamos la Gran Muralla China. Aunque nosotros podamos ver cosas tan pequeñas como pistas de aterrizaje y la pista de despegue de un aeropuerto, la Gran Muralla parece ser hecha en gran parte de los materiales que tienen el mismo color que el suelo circundante. A pesar de las historias persistentes que dicen que puede ser vista desde la Luna, esta maravilla hecha por el hombre es casi invisible solamente a 180 millas por encima de ella. Eso es lo que señala el astronauta. Ahora bien, un objeto que apenas puede ser visto a una altura de 180 millas por encima, obviamente no va a ser visible desde la Luna, ya que su distancia es de aproximadamente 237.000 millas de distancia. El astronauta Alan Bean, del Apolo 12, confirma esto en la siguiente declaración. La única cosa que se puede ver desde la Luna es una esfera hermosa, sobre todo blanca, que serían las nubes, algunas zonas azules, que vendría siendo el océano, manchas de color amarillo y de vez en cuando alguna vegetación verde. Ningún objeto artificial es visible a esta escala. De hecho, cuando se abandona la órbita terrestre a pocos miles de millas de distancia, ningún objeto artificial es visible en ese punto, menciona Bean. La Gran Muralla China puede ser distinguida en imágenes de radar tomadas del espacio, pero no en fotografías ordinarias. Entonces, ¿de dónde proviene esta creencia? El origen exacto es desconocido, pero la primera referencia que se tiene viene de Richard Halliburton en su publicación Segundo Libro de las Maravillas, El Oriente, escrito en 1938, el cual dice: los astrónomos dicen que la Gran Muralla es el único objeto artificial construido por el hombre en nuestro planeta visible al ojo humano desde la Luna. Halliburton era un conferencista cuyos escritos de viajes eran sumamente populares y se vendieron bastante bien durante la primera mitad del siglo XX. Y si él mismo no fuera el autor de esto, él, indudablemente, hubiera difundido la creencia de manera amplia. Independientemente de la fuente, este gran monumento precede al lanzamiento de los satélites y, por ende, la posibilidad de ser fotografiada desde el espacio. Así que esto no es una consecuencia de una fotografía mal interpretada tomada por algún satélite en una misión espacial tripulada. La Gran Muralla se extiende por aproximadamente 1.500 millas o 2.400 kilómetros, aunque esto sea en realidad una serie de paredes en lugar de una pared contigua. Y la afirmación de que es visible desde la Luna era probablemente un intento de encontrar una manera firme de transmitir las grandes dimensiones de la muralla a la gente que nunca la había visto y de afirmar el triunfo del dominio del hombre a la inmensidad de la naturaleza. Es decir, a pesar de que el hombre aún no podía viajar al espacio, ya se había construido un objeto artificial de dimensiones tan enormes que sin duda podría ser visible desde la Luna. Fuentes: libro Órbita, astronautas de la NASA fotografían a la Tierra, de Jay Abt. Editorial National Geographic Society, 1996. Libro Más información errónea, de Tom Burnham. Editorial Leaping Cod and Crowbar, 1980, página 100. Libro Segundo libro de las maravillas, El Oriente, de Richard Halliburton. Editorial Bob's Merrill, de Indianapolis, 1938. Libro Cómo vas al baño en el espacio, de William Pogue. Editorial Thor Books, de Nueva York, 1991. blogspot.com. Título de la investigación: Solvente. La leyenda urbana dice: un diente dejado en un vaso con Coca-Cola se disolverá de la noche a la mañana. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. El rumor de que el consumir demasiada Coca-Cola pudre las vísceras supuestamente se puede comprobar dejando un diente de leche en un vaso con dicha bebida. A la mañana siguiente se podrá observar que la mayor parte del incisivo está desgastado. Y si la Coca-Cola puede disolver un diente de la noche a la mañana, dice la leyenda, imagínese lo que esto debe hacer a sus dientes, sin mencionar a su estómago y a su tracto digestivo. Todas esas afirmaciones ignoran algunos puntos sobresalientes. Por ejemplo, la Coca-Cola no disolverá un diente, o un clavo, o una moneda, o un pedazo de carne, de la noche a la mañana. Además, la Coca-Cola contiene ácidos como el ácido cítrico y el ácido fosfórico, que tarde o temprano disolverá algunas cosas, como dientes. Esto después de bastante tiempo. Sí, pero esto lo pueden hacer también otras sustancias que comúnmente se ingieren, como por ejemplo, el jugo de naranja. La concentración de ácido en estos refrescos es tan baja que nuestros sistemas digestivos son fácilmente capaces de asimilarlos sin causar algún tipo de daño. Existirá la teoría de que si esto puede disolver dientes, entonces puede dañar nuestras dentaduras si la bebemos en exceso. Pero hay que tomar en cuenta que no se almacenan las bebidas en la boca durante varios días, simplemente fluyen de manera ligera sobre los dientes. Además, la dentadura es protegida por su capa de esmalte, esto sin mencionar los beneficios de la fluidez de la saliva. El escritor Vince Staten describe la legendaria versión de esta leyenda de la siguiente manera: Quizás usted ha escuchado esta historia. Dice algo más o menos así. En la Universidad de Harvard, unos estudiantes dejaron a una mosca en un vaso con Coca-Cola durante la noche. Y a la mañana siguiente, la mosca había sido completamente disuelta. Los jóvenes, de manera insistente, decían que la Coca-Cola la había disuelto. La lección, en ese entonces, sería de que, si la bebida le hace esto a una mosca, se pensó que lo mismo puede ocasionarle al estómago. Para probar esta teoría, se atraparon a dos insectos voladores, una mosca de prueba y a una mosca de control. Se puso la mosca de prueba en un vaso de Coca-Cola y se sumergió durante 24 horas, y se colocó a la mosca de control en una taza con limpiador de desagüe durante la misma cantidad de tiempo. Cuando se revisaron a las moscas al día siguiente, se descubrió a la mosca con Coca-Cola flotando alrededor, intacta. En cambio, la mosca con el limpiador de desagüe fue disuelta en diminutos fragmentos. Existe otra teoría sobre el origen de este rumor, según el escritor Frederick Allen, mencionando lo siguiente. En otoño de 1950, un profesor de la Universidad de Cornell, de nombre Clive McKay, del Comité del Parlamento Americano de Representantes, dijo que el azúcar en la Coca-Cola provoca caries y, mencionó McKay, que el ácido fosfórico era un aditivo peligroso. El Dr. McKay descubrió cómo un diente colocado en un envase de cristal con Coca-Cola se ablandaría y comenzaría a disolverse en un periodo de 2 días. Uno de los mejores químicos de la Coca-Cola, Orville May, explicó al entonces presidente de Coca-Cola y a otros ejecutivos y directivos de la empresa que algo que contenga azúcar y ácido fosfórico, como el jugo de naranja fresco, por ejemplo, disolverá dientes en un tiempo determinado. El punto era que la gente no sostiene el alimento y las bebidas en sus bocas durante días. Ellos tragan su saliva lavando el resto de azúcar y ácido antes de que el daño permanente se presente. De otra manera, el país entero estaría sin dientes. También, el escritor Mark Pendergast aborda sobre lo mismo. McKay ha hecho titulares con alegatos de que la Coca-Cola ablandaría dientes colocados en un envase de cristal en unos días. En respuesta, el químico de la Coca-Cola, Orville May, declaró que McKay ofreció una visión deformada. Él tuvo la intención de asustar a los consumidores de esta bebida. May señaló que el nivel de 0.055% de ácido fosfórico está muy lejos del 1.09% del ácido contenido en un jugo de naranja, además de que McKay ignoró el efecto neutralizador de la saliva. Tenemos que estar de acuerdo con la conclusión del primer escritor citado, Vince Staten. Pienso que hay 2 lecciones aquí, menciona. No crea todas aquellas historias de Coca-Cola que usted escuche y por ninguna razón deje a una mosca beber limpiador de desagüe. Fuentes: libro La Fórmula Secreta, de Frederick Allen, editorial HarperCollins de Nueva York, 1994. Libro Por Dios, El País y la Coca-Cola, de Mark Pendergast, editorial Charles Scribner's Sons de Nueva York, 1993. Libro ¿Puedes confiar un tomate en enero? De Vines Straighten, editorial Simon & Schuster, 1993, página 165.